Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y a los radioaficionados, realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yahweh. Código Q, la comunicación sin hilos. Saludos, bienvenidos a Código Q, un programa dedicado a la comunicación sin hilos, con especial atención a la CB, la banda ciudadana, y a la radioafición en España y el mundo. Nuestra oferta para hoy, como siempre, con noticias y actividades, y una entrevista con Enrique Vargas, director comercial de Piers. Para completar el programa, analizamos en este segundo y último capítulo la historia del ACB en Francia. Podremos escuchar grabaciones de balizas pesqueras del Mediterráneo, que nos delatan cuando hay propagación. Y en la banda sonora, una canción de carnaval del grupo brasileño QAP do Brasil. Y sin más dilación, arrancamos este Código Q pidiendo QRX y esperando que su contenido sea de vuestro agrado. Detallamos las próximas actividades de radioaficionados y CBistas. El 15 de mayo se disputará la segunda cacería del zorro organizada por la estación Barranca. La salida será desde el área de servicio de Sot de Ferrer en la provincia de Castellón a las 24 horas y se utilizará el canal 1. La inscripción para esta prueba es de 10 euros y habrá 10 entradas con premios como MP3 y otros electrodomésticos y regalos. Barranca ha preparado un vitamínico en la madriguera para concluir la cita. El próximo día 15 de mayo se celebrará la primera cacería amistosa 2010 en Torrejón de Ardoz. La parrilla de salida y la base estarán situadas junto a la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz a las 22 horas en la calle de Aquiles. Apta la participación para todos los públicos y automóviles. A todos los participantes se ofrecerá un tentempié y se ofrecerán regalos y premios dentro de las posibilidades de la organización. Aprovecharemos a intercambiar experiencias y recordar viejos tiempos. Las inscripciones para participar se realizarán en la parrilla y es totalmente gratuita. Más información en Canal 31 AM. En Burgos, organizada por Breiko Burgos, el sábado 22 de mayo a las 22:30 en el plantío se saldrá en busca del primer zorro, el cual ya estará escondido y empezará a modular a las 23 horas. La sección CB del Radio Club FENE tiene previsto celebrar la quinta prueba de la primera Liga de Cacerías del Zorro en Banda Ciudadana de año 2010 el 22 de mayo. Se disputará en otro conselo de la comarca del Eume, el conselo de Acapela. El Radio Club Valenciano de Ontinient tiene previsto organizar una nueva prueba de la Liguilla de Zorros el próximo 29 de mayo. El radio será de 30-35 kilómetros. Se encargarán de esconderse los colegas Koala y Sonri. La Asociación de Radio Pita celebra su comida anual el próximo sábado 5 de junio de 2010 a partir de las 14 horas en Carballeira de Gónzar, Opino. La comida tiene un precio por persona de 25 euros y este año instalarán una gran carpa por si les visita la lluvia. La Asociación de Radio Pitas fue fundada en pleno apogeo de la radioafición allá por 1991 por un pequeño grupo de amigos del lugar de Gónzar, Opino, en La Coruña. En el campo de Gibraltar, más en concreto en Algeciras, se celebra la sexta prueba de la Liga de Cacerías del Zorro del campo de Gibraltar. Será el sábado 5 de junio a partir de las 21 horas desde el aparcamiento de la escalinata de la Plaza de Toros. Esta cacería será gratis. Desde una hora antes, las 8 de la tarde, permanecerá abierta la sede de la agrupación de radiousuarios linenses de banda ciudadana ARL-CB en el edificio Santiago de la Línea. Ya están en marcha los domingos zorreros en la localidad valenciana de Bexi. Será de 17 a 20 horas en un radio máximo de 20 kilómetros y tiene carácter gratuito. La salida será desde el polígono industrial de Bexi por su entrada norte. Se acercan las fechas del 22 con Tets Mundial Romeo Charlie 2010. La primera manga se celebrarán los días 5 y 6 y 12 y 13 de junio de 12 a 12 horas UTC. La segunda manga se desarrollará el 18 y 19 y el 25 y el 26 de septiembre de 12 a 12 horas UTC. Un grupo de colegas que operan en Manda Ciudadana, en la zona de la Bahía de Cádiz, ha puesto en marcha un mercadillo de ocasión por frecuencia. Esta experiencia tiene como objetivo seguir manteniendo viva la Banda Ciudadana en la zona y tras su primera sesión ya han sido registradas un montón de ofertas y demandas de todo tipo de material y no solo de radio. La cita cada viernes a partir de las 21 horas en el Canal 36. El 30 de mayo de cada año los canarios celebran el Día de Canarias en recuerdo de la fecha de constitución del primer Parlamento Autonómico en 1983. El pasado año se solicitó un indicativo especial y se operó principalmente desde Gran Canaria y Tenerife en fonía y desde La Palma en telegrafía. Este año han solicitado un indicativo especial para cada una de las 8 islas habitadas del archipiélago, que estarán en el aire desde las 6 horas del día 29 hasta las 18 horas del día 30 de mayo en todas las modalidades, es decir, fonía, telegrafía y digitales. Desde Canarias se transmitirá a todo el mundo las excelencias patrimoniales y los valores naturales y culturales de cada una de las islas que componen el archipiélago. Los próximos días 4, 5 y 6 de junio se convocan las décimas jornadas EAQRP en el Centro de Turismo Rural Las Viñuelas de Sinarcas, Valencia. Quienes acudan al encuentro de Sinarcas podrán encontrar a otros colegas que están especialmente motivados por los temas de la construcción propia de equipos, el cacharreo y la divulgación de temas técnicos. El día 5, sábado, es el día en el que más actividades están programadas. Ponencias técnicas, mercadillo, actividades de montaje de kits, sorteos, comida comunitaria y rifas. La Asociación Caminos de Herradura pondrá en marcha el 5 de junio del 2010 desde el Polideportivo de Batoy, en Alcoy, Alicante, una cacería solidaria del zorro Banda Ciudadana. Las ganancias se destinarán a revitalizar el patrimonio natural de la zona de Huaros, en Perú. La inscripción tiene un precio de entre 15 y 18 euros para un máximo de 100 vehículos. La cacería comenzará a las 23:30 horas del 5 de junio de 2010 y finalizará a las 5:30 o a la finalización del número de premios disponibles. La cacería transcurrirá en un radio de como máximo 60 kilómetros saliendo de Alcoy. La entrevista de Banda Ciudadana. Y finalizamos en este Código Q con las entrevistas a fabricantes e importadores de emisoras en Banda Ciudadana en España, entrevistando a Enrique Vargas, comercial técnico de Pierce, que nos va a hablar de los equipos que comercializa esta marca. Pierce Comunicaciones es una empresa que tiene como filosofía comercial el importar y distribuir equipos de telefonía y radio al por mayor, es decir, a tiendas y profesionales. Y hasta la fecha su actividad se centra en ello, no vendiendo a usuarios finales. En Pierce Comunicaciones el producto básico continúa siendo la radio. Permanecen fieles al sector que le ha dado todo lo que son. De esta manera se explica la filosofía de esta empresa catalana, que cuenta con una amplia experiencia en el mercado avalada por más de 60 años de existencia, ya que fue fundada en 1943. Después de 6 décadas en el sector, su oferta llega al 2010 con equipos de radiocomunicación CB27, equipos de radioaficionado PMR446, comerciales para uso profesional y equipos de doble banda para radioaficionado. A esta lista de productos hay que añadir también la amplia relación de accesorios, antena, micrófono, fuente de alimentación, batería, etc. Además, y también como tradición, la división de telefonía continúa creciendo, con equipos de centralitas básicas, enlaces GSM y repetidores de cobertura para GSM, terminales telefónicos con cable inalámbrico, teléfonos DEC, etc. En la actualidad la empresa está potenciando progresivamente productos de gran consumo. Pierce Comunicaciones es distribuidora de un gran plantel de empresas como Alinco, Diamond, Wintec, Dinascan, Combi, Jefton, PC, Superstar, Super Santiago, Jopix, Nisei, Eton, Tokyo High Power, etc., que suelen ir asociadas a una familia específica de productos. Por ejemplo, Convix hace referencia básicamente a equipos de VIUHF, Alinco a radioafición, Dinascan a equipos comerciales de uso libre profesionales y a walkies de doble banda, Jefton a los terminales y productos de telefonía, y por supuesto, Jopix y Superstar son equipos de Banda Ciudadana. Hola Enrique, muchas gracias por atender a Código Q. Actualmente, Enrique, ¿cuántos equipos de CBS tenéis a la venta en el mercado español? Buenos días, José María. Actualmente, pues disponemos de 9, ¿eh? Entre AMFM y luego AMFM SSB, o sea, todo modo. Sí, veo que la mayoría de los equipos son móviles. pero eso en falta algún equipo de base. ¿No hay demanda para este tipo de aparato? Pues sinceramente la verdad es que no, ¿eh? El tema de equipos de base ha bajó bastante y creo que la mayoría del personal utiliza ya lo que son en base. Si quieren utilizar algún equipo ya utilizan alguno de móviles. Ajá. Creo que no. Bueno, está la cosa ahí, pero de momento pues no creo que haya ahí demanda, ¿eh? De acuerdo. Además de ello, en Pierten hay portátiles de equipos marinos, PMR, escáneres y equipos profesionales, ¿no? Un amplio abanico. Sí, así es. En Marina disponemos de un equipo móvil y un portátil. Y luego en el tema de PMR, pues ya sí que disponemos de cuatro equipos muy robustos, que serían, por ejemplo, serían los dos Wintec, dos modelos de Wintec que tenemos, y luego el Tinascan R46, que es un PMR de uso libre, y el Alinco de JV446, también, que es un equipo muy bueno japonés, ¿okay? Uh-huh. Escáneres también y sí, escáneres también disponemos de lo que es la gama Alinco, ¿eh? Uh-huh. Hasta hace poco disponíamos de Uniden, pero nos hemos quedado con la gama Alinco, que es la que mejor resultado nos está dando. Ya. Otro de los sectores que tocáis es el de los accesorios, y tenéis un amplio catálogo. Pero de entre todos ellos, ¿qué destacas? ¿Qué accesorio es el que crees tú que más está pegando? Bueno, dado la gran cantidad de accesorios que disponemos, yo destacaría, bueno, además somos agentes en España de Diamond y Alinco, pues también disponemos de una gran gama de fuentes de alimentación, lo que son microauriculares, baterías, en fin, tenemos un catálogo general muy, muy, muy completo, ¿eh? Sí, he tenido oportunidad de verlo y la verdad es que tenéis muchísimos accesorios. Sí, correcto. Bueno, sin embargo, volviendo a las emisoras, si efectuamos las bandas de V y UHF y los 10 metros, que también tenéis algunas emisoras, no tenéis emisoras para radioaficionados, o sea, decamétrica. El mundo ham no es vuestro mercado, ¿no? Bueno, sí, realmente sí que tocamos algo, ¿eh? Lo que pasa es que al ser nosotros distribuidores Alinco, uh-huh, disponemos de tres equipos, ¿eh?, de HF. Disponemos del DX70 de Alinco, el DX801 y además el nuevo modelo de Alinco de HF, todo modo, el DXSR8, que es un equipo muy majo, muy majo, con cabezal separado y que, bueno, que actualmente pues está ya en el mercado. ¿A precios competitivos? Sí, bueno, evidentemente el precio, claro, sabes cómo está el tema de equipos de HF. Hay mucha competencia, la competencia es terrible, ¿no? Pero yo creo que sí, que podemos entrar ahí en el mercado. Además es un equipo, bueno, Alinco ya tiene una fama de equipos de calidad japoneses y ahí estamos, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, Enrique, pero volviendo a la CB, en toda la historia de Pier, que es bastante grande, ¿cuál crees que ha sido el producto o el equipo que más se ha vendido, el de más reputación? Evidentemente, sin lugar a dudas, la Superstar 3900, ¿eh? La 3900 es un equipo que llevamos ya más de 25 años vendiéndolo y el público realmente continúa pidiéndolo. Uh-huh. Hemos intentado cambiar algunas cosas o algunos aspectos del equipo, pero sin éxito. O sea, se vende tal cual salió al principio y ahí está. O sea, que no. Cuando algo funciona, mejor no tocarlo, ¿no? Sí, porque recuerda un poco a los oyentes qué características tiene este equipo. Bueno, características tenía y tiene, ¿eh? Es un equipo todo modo, AM/FM/SSB, 4 vatios en AM/FM y 12 vatios pues en lo que es SSB, ¿eh?, banda lateral. Es un equipo que actualmente continúa haciendo las delicias de cualquier aficionado a la banda lateral, ¿eh? Uh-huh. Bien, Enrique, volviendo a la actualidad, ¿cómo ves el panorama de la radio en general y especialmente la banda ciudadana en nuestro país? Bueno, la radio realmente como hobby y afición ha sido superada ampliamente por las nuevas tecnologías, queda ahí un reducto de radioaficionados operativos, pero está claro que es un sector en un poquito en decadencia, ¿no? Realmente el maltrato de los radioaficionados titulados, así como la administración hacia la CB, ha logrado que por el elevado precio de las tasas y el apoyo, muy poco apoyo en cuanto a promoción y la venta, haya sufrido un descenso pues alarmante, ¿no? Además, también tenemos la circunstancia de que la CB, era usada por camioneros y ahora no se venden camiones. En fin, que todo este mercado, bueno, todo se ha juntado, ¿no? Y ha quedado ahí, francamente, muy tocado. Y en ese aspecto, pues, lamentablemente, está pasando y pasará, ¿no? Pues, no hay la receta exacta para poder levantar esto otra vez. Pero, de todas maneras, ¿crees, Enrique, que las nuevas incorporaciones a la normativa de CB, como el tema de digitales, para hacer digitales, la instalación de antenas, el número limitado de equipos homologados que se pueden utilizar, ¿todo esto supondrá un revulsivo para el mundo de la CB en nuestro país o no? Pues la verdad no lo creo, ¿eh? Al menos que pueda incidir que haya empresas que inviertan negocios relacionados con la radio, no lo creo. Pero además la venta vía internet de cualquier parte del mundo y la falta de control, falta de control por parte de por ejemplo la aduana, ¿no? Reafirma pues lo dicho anteriormente, hay una falta de control terrible y evidentemente pues el tema está ahí, ¿no? Todo va ayudando un poquito y queda ahí. ¿Y crees que si en España la CB fuera de uso libre, regulada con una normativa similar a la actual pero sin licencia, ayudaría a que hubiera un mayor número de usuarios? Pues posiblemente sí, ¿eh? Los obstáculos tanto legales como económicos en realidad dificultan un poquito el comercio, ¿eh? ¿Y la experiencia que tu empresa tiene en otros países donde la CB es libre, cuál es desde el punto de vista de las ventas? ¿Ha aumentado, disminuido? Bueno, sobre este aspecto no podemos opinar, ¿eh? No podemos opinar puesto que no sabríamos qué es lo que se cuece por ahí, la verdad. En todo caso, Enrique, Pierre se va a seguir manteniendo, pese a estos momentos difíciles de radio, se va a mantener fiel a su trayectoria y va a seguir con equipos de radio, vendiendo equipos de radio, ¿verdad? Evidentemente, estamos ahí, y bueno, ya llevamos ahí muchísimos años, sabes tú que somos uno de los pioneros de la CB en España, y realmente, pues ahí estamos, estamos ahí esperando ahí. Bueno, pues ahora también estamos ahí con unos equipos, aparte de la CB también sabes que estamos tocando todo lo que son VHF, doble bandas, y innovando un poquito, ¿no? Si no es una cosa, pues otra. El caso es que tocamos demasiado, yo diría que muchísimo accesorio, muchísimo equipo, y bueno, el tema de CB todavía está ahí, ¿eh? Todavía está ahí y esperamos que bueno, nosotros tenemos ahí confianza de que tarde o temprano empezará a ir adelante otra vez la CB, José María. Muy bien, pues cuenta con, por lo menos aquí abajo, con un loco de la CB, que independientemente que le guste la radio en toda su vertiente, pero la CB en especial, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ha sido ahí la escuela de todos, en la radio, y el que diga que no, en fin, no me lo creeré. Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique, por dedicar este tiempo a Código Q. Un saludo y buena suerte, Pierre. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Buenos días. Nada, buenos días. Noticias de Radio, la actualidad semanal de la banda ciudadana y la radioafición de San Roque y el mundo. Las estadísticas de marzo reflejan una vez más el continuo descenso de usuarios de CB27. En el primer trimestre se han perdido más de 20.000 autorizaciones o licencias. En los tres primeros meses de 2010, más de 20.000 CBistas y 2.000 radioaficionados han dejado de serlo al no transformar su licencia en autorización. Desgraciadamente, cada vez somos menos. Ahora el número de CBistas con autorización administrativa es de 126.154, casi un 15% menos que a finales del pasado año, lo que supone un descenso de 21.313 con respecto a diciembre de 2009. La caída en el número de CBistas no cesa. A finales de 2007 éramos más de 225.000 y a finales de 2008 unos 160.000. En el caso de los radioaficionados, el descenso ha sido del 5,5%. Si a finales de 2009 la cifra de diplomados era de 32.348, en las estadísticas del primer trimestre de 2010, esta cifra baja a 30.540. Curiosamente, el único dato que sube es el de las asociaciones de radioaficionados inscritas en el registro de telecomunicaciones, que pasan de 243 en diciembre de 2009 a 251 en marzo de 2010. El pasado 8 de mayo se celebró el primero de los exámenes de este año para obtener el diploma de radioaficionado. El examen se celebró en las distintas jefaturas provinciales de inspección de telecomunicaciones y el mismo participaron un importante número de aspirantes. Tanto las cifras de participación como las estadísticas de aptos o no serán dadas a conocer en breve por la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y se las haremos llegar a través de Código Q. El examen constaba de 60 preguntas tipo test, 30 para la primera prueba y 30 para la segunda, con 4 alternativas de respuesta. Para superar cada una de las pruebas será suficiente contestar correctamente 15 preguntas en cada prueba. La duración máxima del examen es de 90 minutos, 45 minutos para cada prueba. El próximo examen será el 23 de octubre y para ello las solicitudes habrán de cursarse del 20 de septiembre al 8 de octubre. La Asociación Cultural de Radioaficionados de la Guardia Civil ha creado en HF el diploma con carácter permanente Comandancia de la Guardia Civil Española. Este nuevo diploma será de carácter internacional y dará comienzo el 1 de julio de 2010. Las actividades serán realizadas únicamente por miembros de la asociación y en cualquier modalidad, fija, móvil o portable. El distintivo de llamada será Diploma Comandancias de España. Se conseguirá el diploma una vez completadas las 55 comandancias, sin tener en cuenta el tiempo empleado. Cada 100 diplomas otorgados se hará un sorteo para adjudicar un trofeo estatuilla con referencia a la Guardia Civil y no será necesario el intercambio de tarjetas QSL al no ser que esta sea solicitada por la estación participante. Hay un nuevo modo de transmisión en digitales y aparentemente más efectivo. Sirve tanto de baliza como para mantener QSO. Lo mejor de todo, está hecho en España. Este nuevo modo, el ROS, rompe los esquemas tradicionales de comunicaciones digitales tipo BPSK31, Olivia, etc., así como el de balizamiento como es el WSPR Whisper. Todo ello porque utiliza todo el espectro disponible de una modulación. Y lo más importante es que este método, que se está extendiendo por el mundo, es hecho en España, todo un software desarrollado en nuestro país. Lo podéis encontrar en la página web rosmodem.wordpress.com y, por supuesto, con el manual en español. Los radioaficionados solo podrán plastificar el carnet enviado por Teleco en papel. Para los CBistas, la autorización en formato carnet aún no se ha implementado. Contestando a la consulta de la Unión de Radioaficionados Españoles sobre la validez legal del serigrafiado de los carnets de radioaficionados, la Dirección General de Telecomunicaciones ha comunicado que su validez, por tratarse de una manipulación de un documento original, quedaría condicionada a una posterior compulsa que debería ser incluida en el documento, lo que técnicamente no parece posible. A la caza del zorro en UHF de un globo sonda perdido en el cielo español. Componentes de la Universitat Politécnica de Cataluña, concretamente de Ingeniería Aeronáutica, lanzaron la mañana del sábado 8 de mayo un globo sonda con una baliza en 433-120 MHz que emite un bip cada segundo y pico. Por aquello de que Murphy está siempre presente, han perdido el rastro del aparato entre Alcarrás y Soses, en la provincia de Lleida. La batería está preparada para aguantar varios días y es por ello que han pedido la colaboración de los radioaficionados, que en caso de localizarlo, pueden contactar con Josep Virgili en el teléfono 687-058-421. Repetimos, Josep Virgili y el teléfono 687-058-421. Envíanos tu noticia a códigoq@sanroque.es. Te enseñamos pequeños trucos para que tu paso por la radio sea más fácil. Especialmente en verano, la propagación se abre y podemos escuchar puntos lejanos que en condiciones normales no podemos contactar. Pero, ¿cómo sabemos hacia dónde está abierta la propagación? En el mundo de los radioaficionados, en frecuencias ham, esto es más fácil por la existencia de balizas. En CB no hay, aunque les vamos a desvelar algunos trucos. En bandas de radioaficionados existen balizas por todo el mundo. Básicamente son transformadores automáticos que, a distintas potencias, normalmente bajas, transmiten en telegrafía su indicativo y el locator, o sea, la cuadrícula en la que está ubicada la baliza. Con esos datos sabremos exactamente dónde está la baliza. Otras balizas, en PSK31 o en otros sistemas digitales, indican otros datos como potencia, equipo y antena, etc. Como las balizas están documentadas, si escuchamos, pongamos por caso, el indicativo India Yankee 4 Mike, sabremos que una baliza de 20 vatios de potencia con una antena vertical 5 octavos ubicada en la localidad italiana de Bolonia está llegando hasta nuestra localización, con lo cual hay muchas probabilidades que lleguemos allí. En CB la cosa está más difícil, no hay una estructura de balizas a nivel mundial como pasa en el mundo ham, en todo caso alguna suelta de algún radioclub. Otra dificultad es que habitualmente las balizas transmiten en telegrafía, y el conocimiento del idioma inventado por Morse no es muy habitual en banda ciudadana, con lo cual podemos escuchar una señal, pero no todos la entienden. Pero en banda ciudadana, sobre todo en España, podemos aprovecharnos de otros tipos de balizas, que aunque no están pensadas para el uso del CBista, sí que pueden servirnos. Sobre todo en el Mediterráneo, aunque también en el Cantábrico y en el Atlántico, pescadores han dejado ancladas en boyas balizas para localizar redes de pesca que emiten regularmente un mensaje hablado o una serie de pitidos. Algunas de estas balizas están permanentemente en un canal y otras realizan un barrido en varias frecuencias. Quizás las hayan escuchado, aunque quizás no lo han relacionado con lo que aquí les contamos. Son estas. Canal 15. Boya número 3, Isabel y Francisca, canal 18, a las 1 y 5 del día 24 de julio 2008, en Carbonera. Canal 28. Canal 35. Se escucha en el canal 40, parece que está en otro canal, puede ser que esté en el 41. No se entiende lo que dice. En Carbonera, a 24 de julio de 2008, a la 1 y 13 de la noche. Pesquero, esta radio baliza pertenece a Pesquero Rumba número 2. Estas que han escuchado pertenecen al mar Mediterráneo, fueron grabadas en el verano de 2008 en el puerto almeriense de Carboneras. Si la escuchan sabrán que la propagación está abierta para la costa española e italiana del Mare Nostrum. Suerte con los de X. Mirada retrospectiva, la historia de la banda ciudadana en España y el mundo. Volvemos en este Código Q con la historia de Francia. En el programa anterior os contamos que en 1982, tras múltiples protestas de los usuarios de banda ciudadana por la situación ilegal en la que se encontraban, el gobierno autoriza el uso de la CB. Sin embargo, lo hace prohibiendo la importación de equipos y declarando ilegales todas las emisoras de 80 y más canales del mercado. Las protestas se suceden de nuevo y el gobierno rectifica, aprobando en 1983 una nueva norma con 40 canales AM, FM y SSB. En el verano de 1992, dos acontecimientos en rápida sucesión relanzarían el fenómeno de la CB: la entrada en vigor del carnet de conducir por puntos y la huelga de carretera. Los franceses no tardaron en descubrir la eficacia de la CB con los controles de carretera, el radar y de la empresa. Se produce un boom en la venta de emisoras. Se crea entonces una nueva generación de entusiastas de banda ciudadana, que se convierte en un producto de consumo individualista. La usabilidad pierde en detrimento de la utilidad. Hay menos que hablan y que solo quieren saber si el camino está limpio, es decir, si no hay radar o la policía a la vista. Tras la introducción del carnet de conducir por puntos de penalización, los conductores que hacen miles de kilómetros cada año se sienten especialmente vulnerables y amenazados. Quieren mostrar su descontento y organizan una huelga que paraliza Francia durante una quincena, en un momento de grandes salidas de vacaciones. La CB, equipada en casi todos los camiones, es su arma clave. El lanzamiento de consignas y los avisos de presencia de la policía, etcétera, se hacen por este medio. Los franceses no tardaron en descubrir la eficacia de esta técnica en las noticias televisivas. El efecto es inmediato. La CB ya no es solo para el joven que decora su automóvil con llantas cromadas, una capucha de felpa y colorido en el morro. Ahora todo el mundo la utiliza. Tanto el jubilado que quiere salir de su soledad a través de las ondas haciendo contacto con las cuatro esquinas del mundo, hasta los más jóvenes. A pesar de todas estas consideraciones, sigue siendo una comunidad de radioaficionados. Son apasionados del contacto y el intercambio, a veces a nivel local, a veces en el otro extremo del mundo, en la práctica del DX, de acuerdo con la propagación, se hace muy popular. Sin embargo, el comienzo del año 1992 estuvo marcado por una pequeña revolución en el ámbito de la regulación. La declaración de 1982 fue sustituida por un decreto el 31 de marzo de 1992 que imponía importantes cambios en las condiciones de uso de las estaciones de CB en Francia. La principal innovación consistió en suprimir la licencia individual válida por 5 años, que era emitida por Ractel, con un pago de 190 francos franceses, que se sustituye por un impuesto que grava directamente al equipo en la compra. Desde esa fecha, la licencia individual se sustituye por una tasa de 300 francos franceses pagados directamente por el importador. Esta nueva disposición se aplica a los artículos comprados a partir del 1 de enero del 92, con lo que los cebistas franceses no deben pagar una licencia, sino que la autorización para operar en banda ciudadana se paga directamente con un impuesto al comprar la emisora. De ahí que los precios de los equipos en Francia fueran un tanto más elevados que en el resto de Europa. Desde 1994, el impuesto directo de 300 euros se sustituye y se gradúa de acuerdo con el precio del artículo. Como en el resto de países, las antenas que alguna vez florecieron en los vehículos han desaparecido en gran medida. La llegada de los teléfonos móviles, aunque más caros, ha sustituido a la CB. Banda sonora, la radioafición y la banda ciudadana en el mundo del cine y la industria discográfica. Aunque no estamos en carnaval, siempre es buen momento para escuchar música brasileña, más y menos si esta está relacionada con la radio. Os traemos hoy una canción del grupo brasileño QAP do Brasil. Sin duda, en el grupo hay algún radioaficionado. El grupo QAP do Brasil se fundó en Federação, Salvador de Bahía, en mayo de 2009. El cantante se llama Dino Prix y tiene una amplia experiencia en la música bahiana. Sirva este curioso regalo para animarte a disfrutar del carnaval o por lo menos de la música de Brasil. QAP, Dani, QAP, Dani. Na escuta, Gino, eu tava dormindo. Prossiga, paiinho. Foi, mãe. Ai, que delícia. Assim papai não aguenta. Levanta, mãinha. Dá uma voltinha pro Gino, mãe, tá? Você quer uma voltinha, é? Ai, vou te dar, hein? Acorda bem cedo de manhã, passa a mão no cabelo, corre logo pro espelho, tá sempre pensando em mim. Mas tem uma coisa que eu adoro, ela já tá sabendo, eu não aguento. E paiinho, pede assim. Aquela lingerie. Você quer que eu bote, é, painha? Aquela lingerie. Tira pra mim, tira pra mim. Aquela vem pra mim, oh, que coinho. Uma frase de tentação, um detalhe de coração. Tem aquelas que usam homem grande, que deixa o homem nervoso. Negona do balaio grande, só gosta de usar quando cheiroso. Bota pra mim, bota pra mim. Aquela lingerie. Tá gostoso assim. Aquela lingerie. Tira pra mim, tira pra mim. Você tá toda linda, meu amor. Vem comigo, vai. Acorda bem cedo de manhã, passa a mão no cabelo, corre logo pro espelho, tá sempre pensando em mim. Mas tem uma coisa que eu adoro, ela já tá sabendo, eu não aguento. E pai, eu vou embora. Aquela lingerie. Aquela lingerie. Mostra pra mim todas as cores que papai gosta, vai. Minha gostosa. Uma frase de tentação. Um detalhe de coração. Tem aquelas que usam bem grande e deixadinho nervoso. A negona do balaio grande só gosta de usar cordão cheiroso. Bota a negona, aquela lingerie cachorrona. Vem a negona, vem pra seu dinão aqui agora, senhor. Dá aquela voltinha gostosa. Ai, que delícia. Você quer que eu bote, você quer que eu mostre ou você quer que eu tire? Tire tudo, vá, tire tudo. Uma frase de tentação, um detalhe de coração. Tem aquelas que usam bem grande, que deixa o homem nervoso. A negona do balaio grande, só gosta de usar cordão cheiroso. Bota pra mim, bota pra mim. Aquela lingerie, aquela lingerie. Tira pra mim, tira, vai. Aquela. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Suscríbete a Entrevistas de Radioafición, dirigida por Juan Carlos Montalvo, y conoce a los personajes de la radioafición en España. Acércate a El Mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Para saber más sobre el DX y sus posibilidades, activaciones y propagación, esté atento al boletín de X radiado por EA3RE, Tony Herrera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. Y hasta aquí este contacto. Ahora os cedo el cambio con vuestras opiniones y comentarios al correo electrónico códigoq@sanroque.es. Esperamos que os haya gustado este programa que hacemos quincenalmente desde Canal San Roque Radio y que emiten también Radio Brique, FM, Radio Irache, Radio Bauru y Euskadi Digital. En esta rueda hemos participado Roberto Uceda en la producción y las voces, Carmina Barroso en la locución, Juan Pedro Yagüe en la técnica y la historia, Juan Carrasco con internet y Miguel Ángel 30, Mr. DJ con la sintonía y quien nos habla, José María Yagüe. Aprovechen la propagación y sobre todo hagan y enseñen radio. 7-3. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias, ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a código q@sanroque.es. Un saludo. Mike to you.